Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Bueno. Buah. Eso significa que llegó él al filo de la hora. Cada vez más linda la presentación. Buah. Con gafas de sol que no se las saca en ningún momento. Las tiene puestas. Es más, me parece que entró con algún tipo de consumos previos. No, no le diga eso a lo Esteban. A ver los ojos. Bullrich. Ah, no. Desayuno grapa. Sí. ¿Cómo le va, Selechobor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Cómo andan? Dice? ¿Cómo qué están? Bueno tenerlo aquí en el estudio. Sí. Mucho más lindo, me sí, gusta. Sí, es verdad. Me incentiva. ¿Quién es más lindo? El estudio. ¿Qué quién? ¿Respecto a quién? Que y cuando bueno, no está en el estudio. Hacerlo. ¿Usted prefiere estar acá que con la quena arriba de la mesa? ¿Hablando por teléfono? Digamos, puntualmente para el programa sí, me incentiva más estar acá y verle la cara. Verles la cara. Escuchar la risa de la reidora oficial. ¿Qué opina? Es una risa bastante contagiosa, ¿no? Totalmente contagiosa. Es mucho más contagiosa igual cuando la ves tirarse para atrás. Claro, porque... Porque eso... tiene un gran porcentaje en mute. En mute. Claro. Sí, es verdad eso. O no. Es cierto. Claro, para no saturar, ¿viste? En la radio uno piensa que es jajajaja bueno. Y termina ahí. No. Cada vez continúa, se va yendo para atrás, mira la más para atrás. La gente cree que se ríe mucho. Bueno, se ríe más aún más, que eso. Mucho más. Selechobor, ¿cómo le encontró el tema del auto? ¿Lo pudo solucionar usted mismo? ¿Qué pasó? Sí, solucioné yo mismo, ¿no? Y pasó, se me taparon las cañerías de nafta. No. Un bajón, sí. No me gusta la mecánica automotor. ¿No? No me gusta. ¿Por qué? Porque te ensucias mucho, graso, olor a nafta. Ah, bueno, pero después tenés que estar cepillándote las uñas horas, ¿no? ¿Usted es un metrosexual de la ingeniería? No, sí, míreme las manos. Estas manos son de metrosexual, amigo. Sí, tiene las uñas pintadas. De negro. Sí. No, pero bueno, la nafta es un hidrocarburo, es tóxico. Sí. Por más que a uno diga, no, a mí me gusta la nafta, sí, cuando lo sentís un ratito, después, no. ¿A usted le gusta? No, para nada, claro. Para nada. Me está confundiendo un poco. Destruye las manos, todo, no me gusta. Se le echó por ahí un tema que obviamente está... Pero lo hago, discúlpenme, lo hago. Es un tipo muy hábil. Hay un tema que está obviamente en boga y tiene que ver con la crisis hídrica que se pronuncia de modo exponencial en Capilla del Monte luego de haberse tapado una válvula. Relacionamos un poco todo, ¿no? Con la ceniza de los incendios, etc. Es el tema en boga. En boga. Es sin, un sin agua no hay boga. Sí, muy buen chiste. Lo voy a poner en el cofre de los mejores chistes del año. Es un legítimo violista, no me diga que no. Lo tengo que reconocer. Está aprendiendo, ¿eh? No está aprendiendo. Está cortado un poco por la misma tijera. Claro, sí, la verdad que sí. Cumplimos roles contrapuestos porque cada uno se asigna a sí mismo. Pero tenemos un humor similar. Sí, pobre gente, ¿no? Pobre gente, sí. Entonces, los familiares cercanos, sobre todo. Sí. Claro. Entonces, ahora que está este tema candente y que es un problema ya estructural, obviamente, porque tiene que ver, por un lado, con el crecimiento exponencial de la población, no acompañado en Capilla por obras grandes de infraestructura, y por otro, obviamente, con un periodo de sequía o de no demasiada lluvia, sumado a, tal vez, ausencia de un mantenimiento adecuado, etcétera. Con todos esos problemas en un cóctel, ¿sí? Sí. Para usted, si hablamos de obras grandes, ¿no? ¿Qué se debería hacer un poco como para acompañar y morigerar esta situación? Bien, lo primero creo que tenemos que ejercitar, como decíamos cuando pasó el tema de los incendios, todo la memoria, ¿no? Porque nos vuelvan a suceder las mismas cosas. Yo, digamos, si bien ayer cumplí 6 años de residente acá, de San Esteban y Capilla, pero tengo otros 4 años de visitante, por lo menos asiduo, sí. Y yo tengo el recuerdo de hace unos 10 años de estar en la casa de un amigo en Balumba que ha pasado una semana sin una gota de agua, uh-huh. Y tener que ir a la casa de la madre de mi amigo que tenía pozo de agua para que nos bañemos y llevemos agua, y fue hace 10 años, quiere decir que bueno. Lo primero, más allá de la obra grande, es que el vecino residente, bueno, ejercite esa memoria y en las épocas que viene el agua no se olvide de que más allá de la infraestructura esto pasa, digamos, más allá de la infraestructura, ¿no? En realidad, porque bueno, se podría solventar un poco, pero bueno. Hay una cuestión cíclica y como bien decís... Exacto. los que estamos acá desde hace mucho tiempo lo sabemos, porque sabemos que cíclicamente hay momentos de sequía, momentos de abundancia de agua. Lo que vemos es que hay cada vez más habitantes residentes de Capilla del Monte y menos infraestructura. Sí, sí, sí, sí. Digamos que es una ecuación que indefectiblemente nos la va a dar. La misma infraestructura que se va deteriorando. Va deteriorando. Entonces, ni siquiera nos va a alcanzar el agua en la época en donde tengamos agua si no hacemos inversiones en infraestructura. El tema es las sensaciones. ¿Por dónde arrancamos? Porque venimos atando con alambre todo desde hace mucho. Y tampoco tenemos la capacidad de hacer toda la infraestructura de nuevo. Entonces es como... Y también, esta es una opinión personal, cuando uno va y acude a las autoridades, generalmente la tendencia es a minimizar los problemas, como diciendo, bueno, sí, ¿no? Escondemos un poco bajo la alfombra, lo que te impide abordar una solución real, porque siempre es como vamos parchando. Y sí, sí, si no ponemos de manifiesto el real problema, nunca vamos a buscar una solución. Y yo creo que acá hay muchos problemas más reales que ni siquiera tenemos dimensión, como, no sé, los diámetros de las cañerías que empalman unos con otros, los materiales que se han puesto ahí. O sea, como que hay muchas cosas que están, que no las vemos, que inclusive en algunos, planos, dicen cosas que no son las que están realmente. O sea, que hay muchísimos más problemas de los que podríamos creer. Está lleno de mitos, ¿no? También el mito de las mulas que llevaban la bolsa de cal. Sí. Que salió de la base del cerro el doble de lo que llegó. Bueno. Cuenta el mito. No sé, yo lo he leído en internet. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas, ¿no?, cosas. A ver, primero, esto es histórico. Esto es histórico, ¿no? Por algo Córdoba está lleno de represas. Y de lo lleno que está de represas Córdoba, muy pocas son con el objetivo de generar energía, ¿no?, hidráulica, entonces hidroeléctrica. Entonces esto quiere decir que ya lo saben, lo conocemos, no es algo que, repito, por eso el tema de la memoria, no es algo que nos está pasando hoy en Capilla, es algo de toda la vida, por algo tenemos ya estos diques hechos en toda la provincia de Córdoba con el objetivo no más que de acumular y de repartir. Hay que hacer como... Es lo mismo de siempre. Primero hay que poner las cosas sobre la mesa, como dicen ustedes. Hay que saber la realidad. Lo que decíamos un poquitito por teléfono, la vez pasada, que hablábamos también del tema del agua, surgen muchos cruces, que son reales todos los cruces, cuando uno empieza a hablar de este tema, porque el recurso hídrico es de todos, ¿no? Uh-huh. Decíamos esto del que puede hace el pozo y tiene agua. El que no puede, no hace el pozo y no tiene agua, pero también está la realidad de que esos pozos y ese agua es un suministro de todos, entonces no es como que cualquiera tendría que poder ir y sacar la cantidad de agua que quiera, porque le está sacando le está sacando la posibilidad del recurso hídrico a otro. Y después, ¿qué hacemos también con el agua, ¿no? Porque eso es importantísimo, en el sentido de que siempre hablamos de la recirculación, de la utilización que hacen, si lo tiran en las tres piletas, si lo tiran en el dique, si hay algún sistema de cloacas pequeño, no en todo el pueblo, no, obviamente, pero si nosotros estamos también produciendo más agua, vamos a sacar más agua, vamos a vertir más agua, bueno, ¿cómo reutilizamos también ese agua, ¿no? Pero básicamente es como dijeron al principio, habría que partir de qué población es la que tenemos real y cuál es la población que estimamos que va a venir en el verano por la capacidad hotelera. No, no más que eso, no hay que hacer ninguna cuenta mágica, es decir, cuántas habitaciones tiene cada hospedaje que hay en Capilla. ¿Cuántas plazas disponibles? Y la hipótesis. Bueno, acá también, ¿no? Y es cierto, además de los habitantes, cada vez hay más cabañas. Nos dice que insumen cerca de 600 litros por metro cuadrado de construcción, y después, si es que llega el turismo, que no cuida el agua. Un turismo no consciente, exactamente, también. Totalmente. Bueno, entonces, habría que partir de eso. Primero, saber cuál es el requerimiento de agua ahora. Y segundo, si vamos a hablar de una obra, de una infraestructura como estamos soñando acá, que vos me decís una mega obra, estimar a 10, a 20 años cuál va a ser. Sí, bueno, se acaba de dar a conocer hace días atrás la posibilidad de que se haga una obra para ampliar la acumulación de la planta de la toma, ¿sí? O sea, no va a ser un nuevo dique, pero puede ampliarse algo en ese sentido. ¿Cómo ves eso? ¿Puede llegar a influir a tu criterio mucho, más o menos? No, influir puede influir, digamos, tiene que influir bien. Hay lugares que el río corre durante todo el año donde se puede hacer el tema, bueno, que justo en la base de la toma también donde es la zona turística, es decir, no sé si yo lo haría ahí. Está lleno de lugares donde se puede hacer, hay diferentes formas de hacerlo. Habría que empezar primero por limpiar y poner en, digamos, en función y en condiciones los que está, ¿no? Porque si se sabe que está la mitad de la capacidad de los alazanes tapada con barro, se ve que las válvulas están cerca o están bajas porque, digamos, en un lugar donde se tapan rápido hay pocas válvulas también, porque si se tapa una válvula y hay que estar haciendo sifones es porque, bueno, no tendría que haber una, tendría que haber dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Yo, digamos, estoy hablando sin saber cuál es la realidad técnica, no tengo un plano del dique, ¿no? Ni del paredón, ni sí. Con lo que sabemos todos. Los que nos comentaron el otro día es que el tema de destapar la válvula, que bueno, hay cenizas acumuladas, barro, una visibilidad casi imposible, lo tienen que destapar buzos, pero que no tienen, o sea, están un poco a prueba de error, no tienen forma de saber a ciencia cierta dónde habría que destapar. Y claro, imagínate, bueno, ¿y por qué llega a taparse la válvula? Es decir, tendría que haber todo un sistema de prefiltrado antes de llegar una válvula, que seguramente ese prefiltrado estaría completamente tapado con barro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, está perfecto encarar una obra nueva, ¿no? Es lo que requiere el pueblo, pero a lo que voy es lo siguiente, pongamos los alazanes en condiciones perfectas y actualicémoslo también, en cierto punto, porque yo calculo que se tiene que poder actualizar ese dique. Digamos, antes de hacer otro paredón, pongamos ese en condiciones y actualicémoslo. Calculemos qué vamos a hacer con lo que rebalsa cuando rebalse ese dique, cuando llueve un montón también, ¿no? En el sentido de que quizás ahí nomás se pueda hacer una segunda juntada de agua para aprovechar lo que está todo ahí arriba y no hacerlo en la base de la toma, ahí en donde tenemos el punto turístico, bueno, cuando nos dejan los dueños del lugar. Sería donde está la planta potabilizadora. Ahí vemos, claro. Antes de la entrada, claro, del dique, claro, ¿no? Sí. Bueno, es medio raro, yo calculo que la tendrán que hacer más sobre el lecho del río, porque esa planta saca del lecho y lo lleva para un costado. El río pasa por la izquierda, ¿no? Mirando para arriba de la sierra. Entonces va a tener que ser más sobre el lecho, no tan ahí. Entonces, si nos ponemos en condiciones el dique, los alazanes, se ve qué mejoras se pueden hacer en lo que ya tenemos. Ponemos en condiciones el dique, el cajón también. Lo vemos en cuáles son las condiciones reales, cómo se puede mejorar, cuál es la capacidad que tiene. Hacemos un relevamiento de las napas, ¿no? Porque no hay un relevamiento de las napas. Como cada uno puede, digamos, la idea tendría que ser que en un pueblo tan chico, con una necesidad de agua, que si uno quiere hacer un pozo de agua, haya un mapeo donde uno vaya y sepa dónde está la vertiente de las napas. Es decir, bueno, en estos lugares tenemos los afluentes o efluentes o lo que sea que vaya, sí, que aparezcan si viene o si va el agua, pero tenemos reserva donde se pueden hacer pozos. Bueno, ¿de qué capacidad? ¿Cuántos pozos hay? Pozos que están a 30 metros y tienen 10.000 litros hora, es decir, tiene capacidad para alimentar una manzana. Entonces, por ahí hacer una obra de infraestructura gigante que vamos a alterar toda la... La represa hídrica está todo bien, pero altera muchísimo, ¿no? Si bien, mismo cuando uno habla de la energía hidroeléctrica, se cree que es una energía limpia porque no quema, pero es una de las energías más contaminantes en el punto de alteración del ecosistema, porque inunda una zona, claro, que era seca una zona que estaba inundada. Es decir, es el impacto ambiental de una represa es enorme, mucho más de lo que nos imaginamos y mucho más de los que nos cuentan. Y si no, como decimos siempre, preguntale a San Marcos a ver qué pasa con el agua, o mismo San Esteban, que mientras no esté lleno el dique San Jerónimo, el Dolores es un hilo de agua. Claro. Es una realidad, una vez que se llena el dique, así ya baja el agua, es el río está hermoso. Entonces, repito, yo creo que, a ver si ponemos los alazanes en condiciones, ponemos el cajón en condiciones, tenemos un relevamiento real de cuáles son el recurso hídrico que tenemos bajo la superficie y cómo aprovecharlo, en el sentido de distribuir, hacer perforaciones. No son cosas caras las perforaciones para un estado. No, para un estado no, y si te permite resolver una temática que es recurrente y es cíclica, la verdad que no. Y yo pensaba también en esto, ¿no? Un estudio concreto y sumándole a lo que vos decías de los tanques y la altura, pensarnos de aquí al futuro para lo cual necesitamos parar un poco la pelota y hacer un relevamiento real, porque ya te digo, estoy segura que hasta en planos y cosas muestra cosas que no son la realidad que tenemos por debajo, por los caños y demás. Entonces, es como mucho lo que hay que hacer de relevamiento para poder dimensionar cuáles son los recursos con los que de verdad contamos más allá de los naturales, pero bueno, cuáles, qué posibilidades y potenciales tenemos dentro de cómo se planeó Capilla en su momento y después no se planeó más. No. Allá a lo lejos, pero después se fueron sumando. Por ejemplo, yo no he tenido, tengo el privilegio de no haber tenido cortes de agua en mi casa, seguramente porque mi casa tiene una conexión mucho más antigua en donde le llega otro tramo que después las casas nuevas no es lo mismo. Bueno, todo eso tenemos que poder ponerlo sobre la mesa para ver cómo mejorarlo. Y siento, capaz que estoy totalmente equivocada, capaz que no es una información que se deba dar o se dé a la población en general, pero es como que siempre estamos buscándole parches y nunca atendemos a algo que nos permita realmente, como una buena perforación en un lugar que nos permita abastecer de mayor cantidad de agua o altura, además, pensarnos, o sea, más allá de los enunciados que nos visionamos a 10 años, pero pensarnos realmente, porque estamos hablando del recurso que ya está cotizando en Wall Street, que ya sabemos por dónde viene, y que no estamos haciendo nada. No, nada, no es real. Aparte, a ver, ¿qué es con esto que decir, no? Si nosotros hacemos una nueva represa, como en la base, en la planta potabilizadora, sí, ¿cómo vamos a distribuir ese recurso? Si ya no estamos pudiendo distribuirlo cuando tenemos, ¿no? Tal cual. El tema, por lo general, cuando el agua no llega, a ver, las dos variables físicas que mueven, por decir, que caracterizan a un flujo de agua en un grado, ¿no?, global, sí, es el caudal y la presión. Tenemos un par más de variables, pero pongámosle que es el caudal y la presión. Entonces, cuando la presión, si no hay presión, es porque faltan bombas. Y si no hay caudal, es porque faltan bombas. O porque los caños, las cañerías, todo lo que tenemos no alcanzan para, sí, distribuir de esa manera. Es decir, nosotros podemos tener una bomba de gran presión, pero si la bomba tiene poco caudal o la cañería tiene poca sección para permitir que corra un gran caudal, se va a ir llenando todo primero lo de abajo. Van a ser los vecinos que están cerca de la bomba. Habría que primero rever todo eso. Cómo hacer la distribución, de qué manera llegar de manera coherente y pareja a todos. Eso requiere... Es como, en algún momento hablábamos del sistema de riego por goteo, hace varias columnas, no sé hace cuánto, y yo decía que es muy importante cómo uno distribuye los goteadores en el sentido de los ramales, que los ramales tienen que ser de longitudes iguales y con la misma cantidad de codos o de... Como, esto para no es tan así, pero a nivel macro, pero para que uno se oriente, si uno tiene una manguera de 3 metros de un lado y una de 10 centímetros del otro, el agua va a llegar con más... digamos, primero a la de 10 centímetros, y si esa ya tiene una salida de agua muy grande, ya lo que le va a llegar a la otra punta va a ser nada. Entonces, primero tenemos que ver eso, tenemos que tener los tendidos de cañería, la distribución como corresponde para que pueda llegar a todas las casas. Yo antes, todo esto te lo digo porque creo que antes de hacer esta obra vería todo esto, ni pensaría en hacer una obra, porque primero, ¿Qué necesidad tiene esa obra? Vos, por ejemplo, vamos al punto cero. Sí, vamos a hacer un paredón, una represa en la base del cerro. Bueno, ¿y cuántos litros tenemos que acumular? ¿No? Porque ¿cuántos litros podemos acumular? Pueden ser casi infinitos, porque la cantidad de agua que baja, cuando baja... Es un montón. Es un montón. Siempre se nos va a ir el agua. Siempre se nos va a ir el agua porque es mucha y muy rápido. Mm. Entonces, bueno, ¿para cuántos litros hacemos? Y... si necesitamos saber cuántos litros, vamos a cuántos habitantes hay, cuál es el requerimiento. Bien, ¿y cuál es el requerimiento? Es este. ¿Y cuánto es lo que ya estamos teniendo? Ah, no sé. No sé porque, bueno, porque tengo la mitad del dique tapado, porque el dique, el cajón cada vez se contamina más y cada vez baja el nivel más, porque no tengo los pozos. Entonces, no podés calcular qué reserva de agua es la que necesitás. No podés calcular cómo hacer ese paredón del dique si no sabés lo que ya tenés. Clarísimo, vamos a morir. Bueno, Eso es lo que estoy concluyendo con lo que dice Selechowa. No, como para sintetizar un poco, realidad, ¿no? Como esa columna que él la cerró como, bueno, muerte. Muerte. Muy, una columna muy punk rock. Para salirnos un poco, si le parece a usted, del brete, y que brote otro tema, estábamos hablando minutos atrás de un tema que también usted en algún momento le hizo una columna adrede, que es el de la obsolescencia programada. Sí. ¿Cómo era la información, Bracaccini? Ya le digo que la Unión Europea estaba buscando prohibirlo. El derecho a reparar. Sí. Ahí está. Bueno, la obsolescencia programada o planificada es tan real y tan indignante. Mira, yo tengo un ejemplo que tengo tres minipimer, que tengo la parte de arriba de la minipimer nada más, siempre se le barre la rosca a la conexión que tiene para la parte de abajo, ¿viste? Por decirlo, se le barre la estría. Sí. Y eso yo he ido directamente al fabricante a comprar el repuesto y no te vendo el repuesto. Va a aparecer un zanjón usted, si sigue conspirando. Bueno, contra las minipimer. Claro. Philips está lejos, no me van a venir a buscar de Brown. Mire que las redes se extienden mucho, cuidado con lo que hace. Por eso cambiamos el tema del agua y saltamos a esto. Y ahora nos metemos. Seguimos ganando enemigos. Totalmente. A ver, la obsolescencia planificada o programada es completamente real. Directamente, yo lo dije en la columna que lo hablamos, blanqueado por profesores, por ejemplo, míos en la facultad que trabajan en automotrices, que trabajan, no sé, en el sistema de inyección o lo que sea, digamos que han ido a hacer cursos a Bosch, Alemania. Bueno, ahí en Alemania te cuentan que la obsolescencia planificada es real. Que el pasito que se avance es el pasito que la ley, hemos dicho esto también, que la ley de la euro verde, no me acuerdo el nombre, que se van poniendo para los autos, es el pasito que avanzan año a año las automotrices, no por una realidad en las computadoras, en todo, está completamente, digamos, es el punto, después de la revolución industrial, básicamente, haciendo un poquito de historia, el poder lo empieza a tomar la empresa, lo empieza a tomar todo lo que es el empresariado y lo deja de tener el científico y la evolución tecnológica. Selechowa, perdón, para quien no sepa, ¿cómo puede definir a la obsolescencia programada o planificada? Y es cuando ciertas, encima esto es lo indignante, solo ciertos componentes de los elementos están pensados para que fallen en un determinado periodo de tiempo. Que cada vez es más breve. Es obvio en los celulares, por ejemplo, es obvio en los celulares donde las baterías, por ejemplo, hay muchos celulares, los nuevos, que no puedes cambiar la batería, que tenés que abrirlo. Cuando sabes que la batería es lo primero que se te rompe, bueno, ahí tenés una obsolescencia planificada. Claro. En la electrónica es diferente, se puede ver diferente porque está el rubro del software, que con eso ya no destruyen las actualidades. El Windows Update, la obsolescencia planificada en la notebook. Claro. ¿Entendés? Totalmente. Cada actualización de Windows dando un poquito más lento. Sí, pero para, si yo el video en YouTube lo podía ver con eso, ¿entendés? Veía, ¿por qué ahora no? Bueno, en la electrónica es así. Y en la mecánica son partes, componentes, como te digo, el cosito de la minipimer. No sé, pero la otra vez veía de las nuevas bombitas de LEDs que vienen con LED. Se te quema un LED y no anda más, pero ya tenés el tutorial que sabes que lo puenteás y te dura un montón. Exactamente. O sea, porque tenés todo, uno solo que te falla es como las lucecitas de Navidad, uno solo ya... Están en serie. No, sí, bueno. Exactamente. Y no es el LED el que falla, es algo en la electrónica de atrás, que es la que te transforma la alterna en continua, que está pensado para que falle. Porque, de hecho, a ver, diste el ejemplo exacto. La bombita es la obsolescencia planificada número uno, ¿no? ¿Viste? Que no me acuerdo si fue Edison el que hizo la primera lamparita o lo que sea. Sí. No se quemaba. No. No se quema. De hecho, yo he ido en el secundario a otro colegio secundario de Capital, que es el Otto Kraus, que es uno conocido ahí. Muy conocido. Un industrial que, bueno... La cosa que tenía un banco de prueba de motores, no importa, pero para probar el consumo de ese generador, tenía bombitas de la época casi de Edison, vieja, grande, de vidrio en vacío, con el filamento de tungsteno. Eternas. Más de 100 años. Claro. Es decir, la primera... creo que de la primera obsolescencia planificada masiva fue la bombita de luz real. El filamento demasiado fino, todo, ¿para qué? Para que se te rompa, para que compres Y después, bueno, toda la mafia empresarial de atrás, que hay mucha gente y muchos científicos que han tratado de hacer. De hecho, hay documentales en YouTube de gente que hace poco, no me acuerdo si son alemanes o dónde, que hicieron una bombita que no se quema más directamente. Y si se quema, te venden la partecita para que cambie. Claro. Y te bajan, así te bajan. Te viene Philips y te dice, qué buena idea, te la compro. Y vos que sos un pobre tipo, te ofrecen un par de millones. Pero claro, primero te lo vienen a comprar, después si te ven como no, bueno, te empiezan a amenazar. Sabemos que las corporaciones con muchísimas cuestiones lo vienen haciendo, no sé, para usar otros combustibles, para otras energías que implican otras cosas, que claramente van en contra de sus propios negocios. Bueno, sabemos que las corporaciones se manejan de esta manera, te compran la patente, la dejan encajonada ahí, y después cuando a ellos les resulte negocio desarrollarlo, lo harán y listo. Exacto. O no. O lo tendrán encajoneado ahí para siempre. Pero bueno, la solución, a ver, así no terminamos con que no vamos a morir, como dice Cristian. Bueno, no sé, igual, cuando termine de decir... Digamos, la solución sería que tengamos una industria semi fuerte, por lo menos estable, que nos permita elegir un producto nacional con repuesto. No sé, un ejemplo, una bomba de agua. Vos te compras una bomba de agua china, se te rompe la bomba de agua china, abrila. Sí. ¿Entendés? Y directamente nada. Es incambiable. En el sentido de que las cosas vienen clavadas, claro, soldadas todo sellado, con plástico. Sí. Sellado. Exactamente. Sí. Hay bombas de agua nacionales que vos la podés abrir y en vez de estar sellada tiene un O-ring para que vos la puedas abrir. Mm. Los repuestos, si es que conseguís que te manden el repuesto hasta acá, te lo mandan. Pero bueno, uno tendría que ir por ese lado también. Cuando uno compra tiene que ser un consumidor consciente. Y si vos vas y comprás el producto chino más económico, estás comprando obsolescencia planificada. Entonces no le echemos la culpa tampoco a todo lo exterior. Tenemos que entender que nosotros estamos alimentando, está bien. ¿Cómo hacemos para no comprar obsolescencia planificada? Y está difícil, pero por ahí primero hay que tratar de boicotearla un poco, ¿no? Porque bueno... Tengo títulos de Selechower muchos, ¿eh? Si vos compras el producto chino, comillas, Selechower, estás comprando obsolescencia planificada, cierro comillas... abro comillas, habría que boicotearlos un poco. A los chinos. Ahora, fácil, está sencillo. Estamos comunicados con la embajada china. Aparte, escúchame, desde una columna en una radio comunitaria en Capilla del Monte estamos hablando de boicotear a los chinos. ¡Vamos! Perdón, en algún lado empieza todo. Tenés razón, esa es la actitud, señor Cristian Bior. Selechower tiene la potencia de poder generar una revolución. Bueno, pero más allá de eso, sepamos, a ver, tenemos que tratar de aprender a comprar. Nos han hecho olvidar esa parte, que antes nuestros abuelos sabían comprar. Bueno, no, pero pensá que la industria ha cambiado muchísimo. Claro. Esto, recién, por supuesto que para vos hablar de la obsolescencia programada ya es algo que viene desde hace rato, pero a la mayoría de nosotros, mortales consumidores, vamos dando por sentado lo que el mercado te ofrece, ¿no? Ah, esto es mejor, o sea, y todavía seguimos adoctrinados por la publicidad. Esto es mejor porque no, lo que claro, sea. Sí. Lo que sería interesante es saber cuáles son las empresas nacionales, por ejemplo, además, para sumar a apoyar a la industria nacional, que trabajen fuera de este esquema de obsolescencia programada y que uno pueda reparar y que vuelvan los oficios reparadores de distintas nacionales cosas. Nacionales que trabajen fuera de esto está difícil. Está difícil, bueno. Lo que pasa es que lo sigue manejando la empresa. Mientras la pyme sea manejada por un empresario, no va a suceder, eso es lo triste. Y bueno, habría que fomentar entonces ese tipo de consumo. Aunque, o sea, ver por dónde empezar a tirar del hilo, porque imagínate eso, está bien, lo ideal sería que nos reeducáramos como consumidores conscientes, que pudiéramos hacer real boicot a las empresas que nos ofrecen cosas que no están buenas, pero sabemos que eso es como un idealismo que podemos ir ejerciendo de a poco en lo personal. Pero sí, por ahí lo que podemos hacer es reclamar y fortalecer las posibilidades que tenemos de cosas que se fabriquen con posibilidad de ser reparadas. Mira, yo creo que el primer paso es exactamente ese. Yo lo que le digo a un amigo, por ejemplo, cuando me dice, che, me quiero comprar tal auto, sí, ¿no? Un auto viejo. ¿Qué te parece? Y anda a la casa de repuesto y preguntá si se consiguen los repuestos. Claro. ¿Y a qué precio? ¿No? Sí, es como decirte, bueno, el Renault 12 que tenés repuesto por todos lados. Por todos lados, sí. Exactamente. Te compras una chatita porque cuesta 2 pesos porque es una Mitsubishi vieja. Bueno, sí. Comprar el repuesto de la Mitsubishi japonesa. Entonces, claro, uno va a comprar la bomba de agua. Bueno, cuando esté en la ferretería, pregunte, che, ¿y esta bomba de agua tiene repuestos? Poner, ¿entendés? Y a lo que voy es que uno lo tiene que concientizar, porque posiblemente la bomba de agua que tenga repuestos, en vez de costar 7.000, va a costar 10.000. Sí. No es que va a costar 20.000 tampoco, claro, pero en vez de 7.000 va a costar 10.000. Y bueno, pero uno, ¿por qué voy a pagar estos 3.000 más? Bueno, porque estás preguntando, porque tiene repuestos, porque le vas a poder hacer un mantenimiento, porque se te va a romper la bomba, porque no es, sí, no es nada, es... Nada está hecho para que dure para siempre. Exactamente. Entonces, sí, bueno, si uno tiene por lo menos esa pequeña cosa también, no sé, hasta cuando uno compra electrónica, el que sabe de electrónica sabe que hay cosas que son reparables y cosas que, sí, son que directamente no. Entonces, bueno, tratar de averiguar un poco, es difícil cambiar esa conducta del consumidor, pero bueno, tampoco... No, y a veces tiene que ver con las posibilidades, decís, bueno, a veces no hay tanta diferencia, como decís, bueno, entre 7.000 y 10.000, pero a veces esa diferencia es un montón, o no sé, hasta que vas aprendiendo y te das cuenta que vas acumulando chatarra porque en definitiva no te sirve. No sé, lo pienso con mis niños y la tecnología y no sé, las tablets. Las tablets baratas se rompen todas al instante. O sea, entonces no te sirve porque no la puedes arreglar, porque nada, nada. Exacto, entonces, es un producto ahí, vos dijiste, que no se puede arreglar, no se puede abrir, no se puede hacer mantenimiento. Nada. Entonces, bueno, si por eso te lo ponen barato. Exacto, ¿no? Por eso es mucho más barato que un celular, por eso es más barato que una computadora, porque han salido al mercado... casi descartables. Casi descartables. Bueno, pero al menos sos consciente. Vos estás, sí, comprando y te decís, bueno, estoy comprando esta tablet barata. Después de la tercer tablet. Después de la tercer tablet. Bueno, eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos evitar con esta columna. Bueno, pero aprendí. Exacto. ¿Viste? Tres veces con la misma pirata. Decís, no, che, las tengo ahí todas, no puedo reparar. O sea, la primera la intentás reparar, te dicen, no, olvídate. Te sale más barato comprarte una, te compras otra, se te vuelve a romper por cualquier cosa. Decís, bueno, no. No hay chance. Será esta, será la marca. No, y es así, claramente. Es así, sí. Lamentablemente estamos muy invadidos por la obsolescencia programada, planificada. Sí. Nos ataca y bueno, no nos queda más que, por lo menos en este comienzo, de concientizarnos bien y de última saber que estamos comprando obsolescencia planificada. Es decir, yo elijo a veces, claro, como vos decís, sí. No puedo comprar la bomba de agua de acero inoxidable que cuesta 30.000 pesos. Sí. Que sería, bueno, fantástico porque sé que la puedo reparar y todo, pero no me alcanza el presupuesto. Pero no me alcanza el presupuesto. Entonces, bueno, estoy comprando quizás consciente la de 6.000, pero la estoy comprando consciente. Entonces, sí, que bueno, me va a durar un X cantidad de tiempo y mientras capaz que puedo ir ahorrando para comprar la de 30.000. Exacto, pero no va a ser que compro... Porque hoy en día lo que pasa es que muchas veces te ponen en el producto como, mirá, tenés la de 7.000, sí, y la... Y esta de... No, pero si son las dos, son de 3/4 HP. Claro. Es lo mismo, ¿no? Sí. No. Justo va a ser lo mismo adentro. No puede, digamos, no es magia. Si uno cuesta 30, sí, a no ser que estemos pagando marca, que muchas veces pasa, sí, por lo general tiene ese criterio. Entonces, bueno, concienticémonos de cuándo compramos obsolescencia planificada. No veo los auriculares, por ejemplo, a todos y pasa lo mismo. Hay auriculares chinos de 2 pesos y están los auriculares caros que bueno, al chino se te rompe, lo tirás, el caro por ahí le podés cambiar la mohadilla, por ahí lo podés abrir, es como, bueno, todo. Acá nos dice Caro, dice, fui a buscar una mini pimer y me dijeron, no tires la caja que tiene cambio, me vendés algo nuevo y me decís que la puedo cambiar, o sea, se va a romper, y sí, deja, no la llevo, no consumamos al tope, cuidémonos, consumir extremo es no cuidar los recursos naturales, nos dice Caro, que dice que te ama, que le encanta la columna. Bueno, muchas gracias. Mirá, se le echó word con sus fans, ¿eh? ¿Viste? No, tiene su club de fan, pero posta, sí, sí. Es un influencer, para quien no conoce la faceta comunicacional, en el Instagram de Selecho Award, tiene 161.000 seguidores y seguidoras. De hecho, vivo de la publi, del claro. Instagram. Sí. De los canjes un poco, de los ¿no? canjes, sí, le vamos a pedir algo de canje porque desde que está acá en la columna Entre Mate y Mate, por supuesto que ha subido, ¿no? Todos sus seguidores, no, y sus ni, canjes, ni hablar, es no, obvio. No. Pero hubo un salto cuántico. Sobre todo cuántico. Che, la garantía sí, es un punto que no... Digamos, la garantía sale por probabilidad. Es así nomás como para... 62%. Una empresa, exacto, tiene un sistema que se llama Sigma, es un sistema Sigma que... El 6 Sigma, por ejemplo, sí, es confiabilidad total, que es cuando te dan más de 3 años de garantía. Los monitores Samsung te dan más de 3 años de garantía, por Mirá. Ejemplo, son los únicos. Ajá. Confían. Confían, ¿no? Que lo están haciendo para que te dure. Exactamente. Sí. Entonces, una garantía menor a un año... Es que, chau. Es que ni siquiera ellos tienen confiabilidad en su producto. Una garantía de un año es cuando tienen una confiabilidad de ellos en el producto, de que dicen, bueno... ¿Entendés? Una garantía que te doy. Un año de garantía es porque creo que no se va a romper ni en uno, ni en dos, ni en 3 años. Si te lo dan 3 años es porque creen que no se va a romper nunca, porque no tiene, digamos, la obsolescencia planificada. Mm. De hecho, yo compré un monitor Samsung así bajo este criterio hace más de 15 años, creo. Sí. Y lo tengo ahí. Espectacular, ni un píxel quemado. Un plano, no bien habían salido. No sé si 15 me fui un poco... Estaba, y yo me estaba en segundo, no, primer año de la facultad. Los, los monitores de la Commodore 64. Claro. 2007, 13 años. No, 13 años tiene el monitor, 13 años. Y tenía 3 años de garantía, por eso es una, no está mal eso. Ya 6 meses de garantía. Es que ni. Es que ni siquiera el fabricante confía en que te vaya a durar un año el producto. O sea que... Entendamos eso. No, el fabricante bueno, no cree. Está que bueno ver, ¿no? 2 años por ahí es un término que decís, bueno, por lo menos lo hicieron para que dure un rato. Dudo que vayas a encontrar productos que tengan tanta garantía, exactamente. Le abro la última compuerta antes de retirarse. ¿Qué me puede decir de la proporción casi inversamente, justamente proporcional, de lo que se invierte en marketing respecto a la calidad del producto? Es... Che, si le juegan a la partida de la publicidad mucha plata es porque el producto no es tan bueno y viceversa, o no siempre. ¿Qué dice usted? Y vos mirá la cantidad de publicidad de Coca-Cola que claro. hay. Claro, ¿no? Bueno, está bien, pero saquemos Coca-Cola que el producto en sí es malo. Digo, sí. Vamos en un rubro, no sé, por decirte, electrodomésticos. Che, si se jugara un presupuesto de le vamos a meter a Messi y qué sé yo, para que venda, ¿es porque la licuadora es medio maleta o cómo lo ve? Y a ver... Depende, tenemos que ver en realidad en qué etapa del producto nos encontramos, porque estamos en una etapa de inserción del mercado. Eso. No necesariamente descarte la calidad del producto, porque bueno, cuando uno tiene que insertarse en el mercado, tiene que promocionarte de cierta manera. Ahora, si es un producto viejo y conocido que lo están tratando de reflotar y ya ese producto viejo y conocido no logró su fama por la durabilidad y por ser un producto de buena calidad... Y entonces sí, dudemos mucho, y sobre todo si vamos y nos dan 3 meses de garantía después, ¿no? Sí. Es como, hay que dudar de eso, sí. Pobre Messi, ¿no? Pobre Messi. Claro. Le estaba pisoteando los negocios. La propaganda de las papas fritas, me acordaba. Muchas gracias, señor Gastón Selechower, nuestro Gastu acá brindando su conocimiento, porque acá vos decís... Como re normal, bueno, la bomba de agua, pero para uno no es tan normal este concepto. Me lo han dicho eso, sí, me lo han dicho. Sí, uno no suele, porque no tenés como el conocimiento para preguntar determinadas cosas. Pero yo te digo, sí, ¿qué? No sé qué tiene. Me contestás y para mí es lo mismo que me estés hablando en chino mandarín. O sea, no, chino no, que... No, que le hacemos boicot. No, justo no. Así que bueno, muchas gracias a ustenes. Por favor, Cristian, Renata, por favor, muchas gracias. Un saludo.